del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos. Es la presentación de un libro que fue, bueno, esta mañana fue señalado en el Consejo Deliberante de Santa Rosa como de interés, de sumo interés. Este libro que llega a la provincia de La Pampa viene de la mano de su autor. Por eso le agradecemos y le damos la bienvenida nuevamente por acá a Marcelo Balco, que ya está en contacto con nosotros. Bienvenido, Marcelo, un gusto tenerte por acá. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gusto estar con ustedes y regresar otra vez a Santa Rosa, donde ya vine muchas veces. Muy bien. Marcelo, la verdad es que siempre nos acordamos cuando te pensamos del gran Osvaldo Bayer, de aquella iniciativa de la desmonumentalización, y ahora te vemos, no digo en el mismo camino, pero sí volviendo a encarar para el lado de los bronces y no para sacarles brillo. Justamente venís a presentar un libro en el que suponemos hay un diálogo con el gran genocida de los pueblos originarios de esta parte de la Argentina. Marcelo, Fui Roca, ¿de qué va este libro? Y nada, hablanos a partir de esa introducción, salimos para lo que te parezca. Bien, el tema es así. Ustedes acá en Santa Rosa felizmente sacaron aquella estatua que está frente al colegio, cambiaron la avenida. ¿Y por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Para darle gusto a Osvaldo Bayer o ahora a Balco? No, porque la gente poco a poco va advirtiendo que Roca no fue un héroe argentino, sino un héroe de clase. Es algo muy diferente de ser un héroe argentino. ¿Por qué decimos esto? Porque en la primera presidencia Roca barre toldos, entrega 41 millones de hectáreas a 1.845 familias, reintroduce la esclavitud haciendo caso omiso a los mejores ideales de la Revolución de Mayo. Por ejemplo, uno de los mejores ideales de la Revolución era la libertad de vientres, que nuestro país decreta en 1813, en aquella famosa asamblea del 13. Ustedes fíjense en que Estados Unidos va a tardar 50 años más en hacer lo mismo y va a necesitar una guerra civil terrible con 1 millón de muertos. Nosotros lo hicimos en el 13. Ahora bien, Roca reintroduce la esclavitud. En la segunda presidencia, porque muchos solamente piensan que el general tuvo que ver con los indígenas. No es así. En la segunda presidencia, porque acuérdense que él tuvo dos, hace foco en el movimiento obrero. Se decretan las leyes represivas más terribles contra el movimiento obrero. Por ejemplo, en la ley de residencia, conocida como 41-44, que más que hacer pie en residir, hace hincapié en expulsar a quién, a ese extranjero, a ese alemán, a ese italiano, que qué pedían estos obreros, ser dueños de, no sé, de media Santa Rosa, de ser dueños de las vacas, quedarse con todas las ovejas, no. 8 horas de trabajo, descanso dominical pago, a igual trabajo, igual salario, nombrar bolsas en el puerto de 120 kilos, sino que sean de 70, que ya mismo 70 es una enormidad. Entonces, Roca fue un gran benefactor de un pequeño grupo, de una pequeña élite. Entonces es lógico que esa élite, al ser tan beneficiada por esas dos presidencias, lo coloque en altísimos pedestales, que tenga calles, monumentos, nombres de escuela, la línea ferroviaria Roca, en fin, todos esos sabemos. Ciudades. ciudades. Y el libro muestra, por ejemplo, las actividades de la terrible corrupción del clan Roca. Acuérdense, los Roca eran cuatro hermanitos: Alejandro, Rudecindo, Ataliba y Julio. Sarmiento, voy a citar a Sarmiento, no a Balco ni a Osvaldo Bayer, en dos de sus diarios, El Nacional y luego en El Censor, van a hacer un ataque furioso a la corrupción del clan. ¿Qué les dice, por ejemplo? Hay uno de los hermanitos Roca, Ataliba, porque si hay una cosa que era bueno, era, digamos, de buen corazón Julio Roca, era que si vos tenés un buen trabajo, ¿a quién se lo vas a dar? ¿A cualquiera que ande por ahí? No. Se lo dio a su hermano, en este caso a Ataliba Roca. ¿Cuál era el trabajo? La logística del ejército. Él era el que hacía las compras, Ataliba. Y se ve que no es como vamos a decir, alguien que se queda con un vuelto, bueno, él hace las compras y se queda con un vuelto. No, parece que la tajada era tan grande que Sarmiento va a convertir el nombre Ataliba en sinónimo de coima y corrupción, y lo va a conjugar. Lo escribe Sarmiento. Él dice, por ejemplo, yo atalibo, tú atalibas, vosotros atalibaréis. Es decir, afanar. Se convierte en sinónimo de corrupto el nombre Ataliba. Todo amparado por el clan. Entonces, en este libro tenemos también un capítulo porque Roca, que era tucumano, quería ser presidente y lo va a lograr. Él, para mostrarle poder a Buenos Aires, para lograr ser presidente, cuando va a Pampa Patagonia, él no mata a la gente allá. A la mayor parte la va a arriar a los puertos de embarque, Carmen de Patagones y Bahía Blanca. Tenemos los nombres de los barcos, los capitanes, llevaban hasta 600 por viaje. Y los bajan en La Boca y los empiezan a repartir. Y Buenos Aires ve poder. Los empiezan a repartir como si fueran... Hay un diario que dice, se entregan niños como si fueran perritos. Así dice. No lo dice Balco. Entonces, ¿quién reparte a esa gente? Las bajan en La Boca, en la Vuelta de Rocha. Ahí, las que reparten son las damas de beneficencia. ¿Quiénes son las damas? Las damas son las esposas e hijas de estos muchachos de la élite. Las familias tenemos patricias, porteñas, ¿cómo? Las familias, claro, patricias, porteñas, que claro, finalmente serán las oligarquías ganaderas más adelante, Marcelo. Por supuesto, porque en el libro ustedes van a poder ver nombres y se van a sorprender. Por ejemplo, más allá de Martínez de Oslo, Sancho Arena, hay Bullrich, hay Rodríguez Larreta. O sea, hay nombres que nos siguen acompañando en el tiempo. Hay mucha actualidad ahí, hay mucha actualidad. Por eso, porque algunas personas creen que el gobierno es el que tiene el poder. Y por ejemplo, con este gobierno que tenemos hoy en día, hemos visto que es un gobierno que no tiene poder. Entonces, el verdadero poder está en otro lado. Por ejemplo, hoy en día el verdadero poder está, no sé, en los que suben el dólar, en fin. Y en aquel momento el verdadero poder estaba enquistado en ese grupo. Y ese grupo va a construir un país chiquito, mezquino, ruin, enquistado en el puerto de Buenos Aires, que le dio la espalda al interior y al resto de Latinoamérica. Entonces, ese grupo, al tener un empleado tan eficiente como Julio Roca, que en la primera presidencia barre toldos, reintroduce la esclavitud, hace una reforma agraria al revés, y en la segunda se enfoca en el movimiento obrero, decime la verdad, Juan Pablo, ¿cómo no lo vas a homenajear? ¿Cómo no lo vas a querer? ¿No le vas a hacer, no sé, avenidas? O sea, lo que sea vas a hacer, porque él fue un benefactor de clase. Y entonces, la historia oficial, con esas májale que abra cadabra que hace la historia oficial, convierte a un héroe de clase en un héroe argentino. Y nosotros, vos mencionaste a Osvaldo Bayer, que vino acá también varias veces, sí. Empezamos a mostrar pruebas de lo que ocurrió, porque acá no importa ni lo que habla Bayer, lo que habla Balco, ni lo que habla nadie. Acá lo único que importa es la historia, la verdad. No hay dos historias, como dice esa linda canción de Lito Nevia. Hay una sola historia, y el otro es un relato. Es un relato. Hay una muy buena diferenciación que nos hace acá Marcelo Balco hablando de lo que es la historia nacional, porque esto ha pasado en toda la humanidad, pero las características de la historia argentina son bien señalables. Por eso es interesantísimo que no perdamos la oportunidad de ir a la presentación o de acceder de alguna manera a Fui Roca, un bronce herido de muerte. Y acá, Marcelo, te interrumpí para que hablemos de cómo es que trabaja un investigador como vos, un psicólogo, un promotor de leyes, cómo es que te podés armar de la data para volcarla en un libro como el nuevo que estás presentando, para que la audiencia entienda que no estás reinterpretando nada más y que vas a proponer otro relato. Bueno, mirá, qué buen pie que me das, porque acá yo, encima soy psicólogo, en este caso no reinterpreto nada. Yo, en este caso, trabajo con archivos, por ejemplo, el Servicio Histórico del Ejército, el Archivo Salesiano, el de los Padres Lazaristas, y sobre todo el Archivo del Arzobispado, que en su momento me había abierto Jorge Bergoglio, cuando él era arzobispo, el que hoy es Francisco, el Papa. Son archivos incontrovertibles. En todos mis libros, en Pedagogía de la Desmemoria, Cazadores de Poder, Pedestales y Prontuarios, todo lo que estamos poniendo no es, a mí me parece, yo creo que en una de esas podría ser, no. Son fechas, si se trata de diarios, son número de folios, si se trata de distintos folios, para que cualquier argentino puede corroborar lo que está ahí en el libro, y encima ponemos facsimiles. O sea, el libro tiene intercalados a lo largo de las páginas, no me acuerdo, son 40 o no sé cuántos facsimiles de esta tragedia, porque sucedió una tragedia. Y de pronto el promotor de la tragedia se convierte en héroe. No puede ser. Nosotros tenemos un país con enormísimas dificultades, porque es un país que fue pensado para pocos. Cuando uno de estos candidatos a presidente habla sobre que Argentina en aquella época ocupaba los primeros lugares del mundo, y hoy, mirá, ¿quiénes ocupaban los primeros lugares del mundo en ese momento? Era un grupo, no todo el país, era un grupo. No podés confundir a un grupo con el país. Esa élite no era el país. En esos hay tangos que hablan de ir a París a tirar manteca al techo. Es eso. Cuando tenemos ese aquel dicho que dice tiene la vaca atada, ¿saben de dónde viene eso? Cuando Anchorena viajaba a París, se llevaba sus Yorkton, sus vacas, las tenía en el barco y su personal doméstico, que también llevaba, le ordeñaba la leche que tomaba como es Anchorena. Y de ahí viene, tenía la vaca atada, porque la vaca estaba atada ahí, no sé en qué cubierta del barco. Entonces, ese grupo no es el país. Nosotros somos el país, la gente. Hoy estuve en el colegio que antes se llamaba Roca, porque los chicos más grandes, los de cuarto y quinto, quisieron una charla. Y eso a mí me pone tan contento, porque hoy en día que tanta gente habla que los pibes, no sé, las cosas les entran por un oído y les salen por otro, no prestan atención, son ingobernables, qué sé yo. Y estos chicos querían una charla, que por supuesto hicimos una charla con algunas cuantas imágenes, y entonces hay cosas que están cambiando, no solamente acá en Santa Rosa se cambió la calle Roca, se han bajado en una cantidad de ciudades argentinas, y en otra cantidad los proyectos presentados por los ciudadanos quedaron estancados porque los concejales o se asustaron o quieren, o sea, dicen mejor no hagamos olas, en fin. Pero lo importante son directamente de esa clase que tiene mucho miedo, Marcelo, de recordar y de recordar con toda la data que traes con Fui Roca, un bronce herido de muerte. Una alegría escuchar la satisfacción que te da encontrarte con estudiantas y estudiantes de nuestra escuela normal, y la verdad es que también eso nos da la sensación de que por ahí esa revisión que nos hace falta en la Argentina puede volver a hacer pie acá en este lugar sencillo de la patria, pero bueno, desde el que se puede apuntalar esta revisión que nos hace falta a todos y que tiene tantísimo que ver, Marcelo, con la actualidad. Te estamos muy agradecidos por este rato, que nunca es suficiente, pero vamos a seguir insistiéndole a la audiencia para que participe de este encuentro sencillamente fenomenal que va a haber en la sede del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos este sábado a la tarde, a eso de las 7 de la tarde, sábado 28 de octubre. Vamos para allá a ver a Marcelo Balco en este diálogo con Fui Roca. Gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias, y solamente agrego, si uno no piensa, te van a pensar. Y si te piensan, estás frito. Estás frito. Porque nos vienen pensando. Y nosotros tenemos que lograr pensar por nuestra cuenta. Muchas gracias. Es lento, pero viene. Gracias, Marcelo. Es lento, pero viene. Pero por supuesto que viene. Y sobre todo, si nos dejamos ayudar, si nos dejamos alumbrar por personas tan capaces, tan comprometidas con la construcción del sentido que nos hace falta para que no nos piensen, como dice Balco.